Bueno, así arrancamos Misión Anime número 29, si no me equivoco acá mi corresponsal Isamu me va a decir qué número estamos, estamos 29. Los dicen ñoqui. Que... Sí, sí, como... Estamos acá comiendo ñoqui. Bueno, acá me informa, producción me está diciendo que tenemos un invitado, ¿a quién tenemos? Hoy tenemos a nuestro compañero Nicotina. ¿Cómo va, gente? ¿Qué recordamos de Nicotina? Recordamos que fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Poquito. Gracias, gracias. Así que todas las fanáticas, digamos, ¿estás soltero o no? Sí, por ahora. Entonces las fanáticas de nuestro programa que siempre, viste, que nos tiran propuestas. Sí, indecentes. Muy indecentes, pero que quedan guardadas claro, ahí. Archivadas. No pueden hacerse pública por Facebook, dicen. Sí, obvio. Políticas, sí. Tienen este programita para hacerle lo que quieran a Nicotina. Ustedes piden la dirección y si a él les parece que su foto de Facebook está aceptable, él va. Tiene auto, chicas. Es un puntito a favor. ¿Qué más? Futuro abogado. Dos puntitos a favor. Yo le pondría más que dos. Y encima lindo pibe, alto, flaquito. No sé por qué no me caso. Bueno, bienvenido al programa de nuevo. Gracias, che. Hoy vamos a terminar lo que empezaste. Sí, sí. Tenemos que terminar el informe acá de la E3. De una vez por todas, ¿vieron? Porque ya hace como 2 meses. Bueno, ya que hablamos de nuestro columnista, quiero decir que murió nuestra columnista de J-Pop y J-Music. Así que vamos a mandarle un cálido abrazo a su espectro. Y estamos familia. Estamos buscando nueva gente, ¿no? Y sí. Estamos a la deriva de gente que quiera hablar de J-Pop, J-Music, o si tiene una columna más interesante, que no creo, porque ya tenemos las mejores nosotros. Obvio. Que no sí, me vengan con una columna de Shanghai. Claro, bueno, sí. El yaoi es parte de un género llamado anime. Claro. Entonces, si ya hablamos de anime, porque no hay una columna de yaoi. Como que está en el nombre del programa. Claro. Pero podríamos tener a alguien que haga, por ejemplo, sección resúmenes de serie o que no cuente series, como hacía nuestro también difunto compañero Hanamichi. ¿Qué? Él nunca todavía. También. Él se autofue. Vamos sí. A, sí, porque hay un chat, no sé si por Nicotina te mete mucho al blog, yo te voy a explicar. Sí, cada tanto sí. ¿Cómo es el blog? Tenés que meterte www.mision-anime.blogspot.com. Y si hay algo del blog que no te gusta, nos mandá un mail a dónde. A mision.anime@hotmail.com. Bárbaro. En el blog, ¿qué hay al costadito? A la derecha, abajo de las encuestas, hay una ventanita de, como un chat, digamos. Puedes dejar tus mensajitos. Bueno, es el lugar donde vos dejás los mensajitos. Claro. Bueno, hay gente que nos pide que vuelva a Hanamichi. Chicos, Hanamichi, nosotros no es que lo echamos, es que... Desapareció. Dejó de respondernos. Desapareció, literalmente. Bueno, seguro que él está escuchando porque, para los que no lo conocen, él es muy resentido. Así que quiero que sepan que él está escuchando ahora y que sabe que nosotros le decimos que, que él no nos responde directamente. Así que él tiene las puertas abiertas si quiere volver. Totalmente. Nosotros, yo lo sigo queriendo, qué sé yo. Sabe cuándo grabamos, yo siempre le digo, pero bueno. Bueno, en fin, este fue el boludódromo, hablamos un poco el pedo. Y ahora vamos a las noticias. Antes de las noticias... Apa. Apa, saltamos con algo re loco. Quiero dedicar este programa a un gran amigo de Facebook que no sé su nombre. Vos nos olvidamos de anotarlo. Sí, nos olvidamos de anotarlo, pero él dijo un comentario muy copado, dijo que es el programa de anime. Él dice que escucha muchos podcasts y que el nuestro que más le gusta... Escucha de competencia, no. Pero le gusta el nuestro. Va, habría que ver si no firman todos los Facebook lo mismo. Claro. Dice que le gustó mucho el nuestro porque es como una charla de amigos, porque no nos vamos en detalles ñoñísimos. Sí, no. Qué sé yo, no nos podemos discutir cuál es más fuerte. Claro. Oh. Por ahí un chiste de eso estaría bueno, pero no es que nos ponemos a discutir. ¡El chorizo! Claro. Para nuestro amigo de Goya... Vaca Radio. Los amigos de Vaca Radio que pueden manejar un programa hablando de 2 medialunas. Yo sé que vos nunca lo escuchaste, pero yo sí. 1 hora. No, 2 horas. 6 canciones, 2 horas hablando de la medialuna. Bueno, ahora sí. Te dedicamos al programa que viene y este, de Yapa. Este sin nombre y el próximo. Viene con nombre. Este con nombre en el post. Y el próximo con nombre al aire. Y bueno, si algún día querés venir al estudio que tan hermosamente decorado está por el señor Pacho, nuestro sonidista. Obvio, saludo a Pacho. Ahí siempre hay un lugar junto con la producción. Sí, con la producción que está acá apoyándonos. Presente siempre, corrigiéndonos cuando nos equivocamos. Bien, ahí. Con su tableta de errores y su micrófono al oído. Exacto. Se llama Tarima. Bueno, la producción me está diciendo que cortemos con las boludeces y que vayamos a las noticias. Bueno. Bueno, como siempre hay una noticia de las minas. Sí, y me parece que esta es la única seria de todas las que vamos a leer. Me parece, realmente, es la creo que es la más seria dentro de todo. Con las otras, ya van a escucharla. Sí. Realmente la gente va a decir era la más seria. Creo que las elegimos por ridiculez. Bueno. Gundam 00, la peli Awakening of the Trailblazer, acompañada de un Gundam a escala 1.10. Sí, vi la foto. Uno de los stands más impresionantes del Tokyo International Anime Fair 2010, sin lugar a dudas, es el que Sunrise ha montado para promocionar la nueva película de Gundam, que es Kyosenji Gundam 00, Awakening of the Trailblazer. Pero el hecho de que ese stand destaque no es porque desvele nada realmente revelador del film, que se estrenará en Japón en septiembre del 2010, sino por el impresionante Gundam 00 a escala 1.10 que habían plantado en el stand. Yo vi la foto, estaba muy muy bueno el Gundam. Y hay otras cosas aparte del Gundam. Podés hacer un mano a mano con el Gundam. Sí, claro, más o menos. Tiene un sable láser, yo no le haría mal. Va, pero no es sable láser, ¿no? No sé, de lo que sea, pero debe ser contundente. O sea, si te pega un porrazo de eso, te rompe la cabeza. Y bueno, los planes de la productora y la distribuidora Yuchiku pasan por realizar una venta limitada de entradas especiales para el estreno, que irán acompañados de un póster especial durante los días públicos del evento. Es como la tarjetita que querías vos para el avión. Oh, quiero el certificado. Sí. Acuérdense, tienes hasta mi cumpleaños para regalarme el vuelo en el avión del Gundam. ¿Ya está? Bueno, yo te agrego, leí en una página, pero no lo puedo poner por cuestiones de producción, que la película trata 2 años después de la serie y que van a salir 4 Gundams nuevos que fueron diseñados especialmente para la película. Y el malo tiene muy cara de boludo. Totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Sí. Lo más importante es que el malo tiene cara de nabo mal. O sea, a mí Gundam 00 realmente no me interesa. Yo estoy esperando que salga el nuevo OVA de Unicorn. No me interesa. Ah, posta, lo habíamos leído hace mucho eso. El primero ya salió. Ah. Y es una locura. Algún día voy a ver una serie de Gundam. Hay muchas buenas, realmente. Una. Voy a empezar por una. Bueno, vamos a seguir con las noticias absurdas. Esta realmente es una noticia real, pero es absurdo lo que se trata de la serie y todo eso. Sale un anime que se llama Cardfight. Acá tiene 2 signos de admiración, no sé si será así. Chubio, dijiste. Pará. Y el subtítulo es Vanguard. Fue anunciado durante el Tokyo Toy Show, o sea, el show de juguetes de Tokio, el pasado mes de julio. Bien. Ya se nota que es para vender, ¿no? Comercialísimo. La serie. Bueno, en el desarrollo de la serie han participado. En el desarrollo no de la serie, del juego de cartas, porque la serie se trata justamente, como se vivió mucho acá en Argentina, acá en la serie. Yu-Gi-Oh! Sí, Yu-Gi-Oh, más que Yu-Gi-Oh. O sea, Yu-Gi-Oh, el juego está bárbaro. De última, Duel Master. Que el juego encima de la serie es una cagada, el juego también es malísimo. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es Duel Master? No. Bueno. Duel Master era una serie que daban en Cartoon Vendió Network. Mucho, por lo visto. Sí. Daban en Cartoon Network y eras un chico que tenía el pelo en punta. Me acuerdo que vi un solo capítulo y algo que no me pude borrar nunca, que decía... ¿Quién tiene el pelo en punta? Yubo, pues se llamaba Yubo. ¿Y quién hace el pelo en punta? Yubo. No lo voy a cantar. Ese era el opening. Malísimo. Y se trataba de unas cartas y unos bichos tridimensionales y bla, bla, bla. Bueno, no fue tan exitoso el juego como Yu-Gi-Oh, obviamente. Pero acá, para el desarrollo del juego, participaron Akira Ito, que es el creador del manga de Yu-Gi-Oh, y Satoshi Nakamura, asesor técnico de Duel Master. Duel Master es como Yu-Gi-Oh, pero yankee. Porque fue, no sé, creo que una colaboración como, yankee. Sería como así. Dragon Ball Evolution de Yu-Gi-Oh. Más o menos. Dragon Ball Evolution. ¡Claro! Estaba pensando qué carajo era Dragon Ball. Muy bien, me gusta que no sepa lo que es. Todavía estoy esperando la segunda. Sí. posta, boludo. Estoy esperando que desaparezca de mi mente el saber que se hizo esa película. ¿Vos la viste? No, ¿vos la viste? Ni lo voy a hacer. Sí, pero... ¿No la viste? No, y no lo pienso hacer. Bueno, vamos a esto. Vos la vas a ver y la vamos a comentar acá en el programa. No, no la pienso ver. Es buenísima. Yo me siento insultado si la llegas a ver, me estoy insultando a mí mismo. Es como si cupiera para arriba y me caía el... Bueno, básicamente es una serie para chicos, apuntada a vender, con diseño de personajes muy malos, como suele ser esta serie. Y va a estar disponible en el 2011 para todos los que les gusta este tipo de serie de jueguito, onda Bakugan, como le gusta la producción. ¿Sabes que ya vio entero Bakugan? Sí, sí, lo sabía. Me encanta, chica, me encanta. Bueno, eso, ya vamos a estar jugando acá con los chicos de Card Fight Vanguard. Yo creo que debe ser más divertido si te tirás los mazos en la cara. Acaba de aclarar que la franquicia también va a tener no solo anime, sino también un manga. Oh. Que será sacado como para vender un par más. Claro. La típica que el manga te viene con una carta especial. Loca. Un bicho legendarísimo. Claro. Y bueno. ¿Seguimos con la noticia ridícula? Esta ya es triste. Esto realmente... O sea, yo he visto cosas así, pero estaban bien porque... No era como un crossover intercontinental, digamos. Interreal, aparte. Sí, aparte. Una cosa animada y otra que no. No, bueno. House versus Blackjack. Blackjack. Blackjack. ¿Sabes quién es? El gordo. ¿Eh? No, el otro. Sí, yo sé quién es. El médico de mierda. Sí, que le encanta Pichu. De cuarta que dan por Animax. Bueno, para la promoción de la cuarta temporada de House en Japón... Qué tarde que llegó la cuarta temporada. Son japoneses. Genion Universal Entertainment y Tezuka Productions unieron fuerzas y el resultado ha sido un comercial en el cual participan Dr. House y Blackjack. El comercial es un video de 30 segundos que pudo verse en el canal Fox y otro... De 73 segundos, un minuto y un poquito más, que puede verse en el website de Dr. House. En el video, Blackjack y su asistente Pinocco viajan a Estados Unidos para convertirse en nuevos miembros del equipo de trabajo de House. Obviamente no van a quedar. No, ojo, porque Blackjack cura todo. No sé si alguna vez vieron la serie, pero él... Lo que sea, él siempre, lo que él siempre cura es incurable y él no sé que le pone un pulmotor y otras cosas y vas a andar. Y anda. Y pero no es la gracia que cura todo. No, porque vos no entendés cómo es. Es el equipo perfecto, porque House diagnostica todo y el otro lo cura. Pero la gracia es House. Lo triste de Blackjack es que saltea la parte de diagnóstico. Directamente esto claro. No sirve y esto sí. Claro. Y él no, es como que te hace. Entra cuchillos, salen las tripas. Exacto. Yo ya había visto así como el serie onda la de eso, que era de Lupin, que iba a cargar nafta y de repente el que estaba atendiendo se saca una máscara y era Lupin. ¡Ay, buenísimo! Estaba re bueno. Re copado. Pero bueno, esto no sé. Debe ser una cosa. Lo tengo que ver, todavía no lo vi. Estaba muy apurado cuando busqué la noticia. Estaba el video, así que después me voy a sentar y lo voy a ver. Busca el largo, porque el de 30 segundos debe ser malísimo. Voy a ver los dos. El de 30 segundos debe ser un resumen del otro. Ya de por sí Blackjack es malísimo. Bueno, ¿querés rematarla? Sí. Esta es genial, chicos. Esta es la que todos estaban esperando. La última noticia. MGM cancela el regreso de Robocop. La noticia para mí era que estaban haciendo un remake de Robocop. Claro. Y bajando. Pero piénsenlo, ya Robocop no tiene chiste. Porque no. Era la gracia era al final del 80, principio del 90, donde él claro. Siendo lento... Era poderoso. Peleando contra hordas de punks. Sí, hordas. Hordas. De cuatro le venía y lo cagaban a punk. Sí, lo cagaban a trompar. No era Terminator, para nada. Era un mundo cyberpunk. Sí. Era muy... A mí me encantaban los robots policías que se pegaban un tiro. Ah, posta. No, los yakuza. Estamos en los yakuza esos que se cortan la cabeza entre sí, en la tercera. No me acuerdo de eso. Sí. ¿Te acordás? Y yo cuando era chico, ¿se acuerdan del robot ese que era... El que era terrible. Motion. El que era, sí. El MechWarrior. Me daba mucho miedo. Era genial. Yo no podía ver eso. Era genial. ¿MechWarrior eso? No, era igual a los MechWarrior. Ah. Bueno, vamos a leer la noticia, en fin. Esta noticia, esta Dice, aunque esta mala noticia se confirmó hace unos días, fue eclipsada por los acontecimientos de Comic-Con. Pero vale la pena mencionarla y reflexionarla. Reflexionemos. Sí, porque lo que acá cuenta es que antes también se canceló el filme número 23 de la gente James Bond, como podría suceder con The Hobbit también. No sé cuál es el quilombo con el cual están, creo que por guita nada más. El anunciado, ¿cómo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Sí. Pero qué raro, Jim Bond, porque las últimas dos le fue bien. Sí, es verdad. Pero no tiene plata de productora, se están quebrando. Claro, eso te iba a decir. Bien, producción. La productora nos informa acá. Producción, perdón. Nos informa. Gracias, producción, por las galletitas. Nos informa que MGM se está quebrando. Dice que está con un yeso por ahora, pero que no ven, no tienen vista de que sane. Y pero se está quebrando. Claro. Tendrían que apuntar a sacar una super película. Y que le salga mal y fundirse de todo. Y sí, como hizo Nintendo con Final Fantasy. Todo nada. Por algo se llama así. ¿Qué cosa? Claro. ¿Sabía? No. Cuando la Family estaba en su punto de quiebra, dijeron, vamos a sacar un el juego. Último. Y por algo se llama la fantasía final. Y después sacaron dos o tres. Y llevan por el 14. Sí, 13, 14, 15. Seguirán hasta el fin de los tiempos. Y... Final Fantasy. Hasta que sacaron la primera película y fue lo mejor del mundo. Bueno, me cuenta que sí, esto... ¿eh? Ay, qué película de mierda. Es genial. Es malísima. Es malísima. Es muy todo mala. El mundo que le gusta Final Fantasy la odia mala. Y él... Por eso. A mí me encanta. Mierda. Seguramente esto no ha puesto nada contento al cineasta Darren Aronofsky, que si hay duda que es judío... Nadie lo duda. Quien había cancelado otros proyectos para dar prioridad a este. Lo más probable, dicen los expertos, vaya a saber para esta nota quiénes son los expertos, es que la franquicia sea vendida a otros estudios que podrían dar vida nuevamente al proyecto. Yo, como Universal, compraría MGM. Claro. Oliver Rocop. Posta, tiene razón ella. Bien producción. Bien producción que me encanta. Yo, si fuera Universal, compraría la franquicia de Robocop para hacer la película como a mí se me encanta. Aunque acá dice que no están de acuerdo con hacer una remake de Robocop. Yo creo que sí. El regreso de los Yakuza robóticos. ¿Es el título? Sí. Podría serlo. No sé si vendería, pero... Las pelis de Robocop son un clásico, pero tampoco son claro. Terminator. Es verdad. Es Robocop. La veo un domingo a la tarde, sí, algo así, que sin ideas, ¿viste? Nadie puede ir a tomar mate a la plaza, entonces. Robocop. Mira que llueve. Claro, algo así, más o menos. ¿Cómo? ¿Me corto las venas o miro Robocop? Ya fue de Robocop. Mírame Robocop. Bueno, yo no apoyo nunca las remakes, pero... La de Robocop rea. Pero rea. Es que, si es remake es como que no da... Si vos decís que una continuación, bueno, dale. Claro. Aparte, imagínense el nuevo Robocop. Volando a millares por hora. Iron para Man. Eso tenemos Iron Man. Claro. Plateado. Sería completamente claro. Iron Man. Pero hablaría con Eddie Murphy. Seguiría hablando así, obviamente. No era Eddie Murphy. Eddie Murphy es el doctor Dolittle. Murphy era. Sí. No, estaba para los bloopers, sí. Eddie bueno, los tiempos cambian, ¿viste? Ahora es negro, Robo. Ahora es Eddie Murphy. El Robo es negro. El absurdo, el Shrek. Porra. Pudo Obama, ¿por qué no Eddie Murphy? Tan. Bueno, quiero la música de Robocop para donde pase esto. Rea, porque también la quiero tener. Sí, boludo, la música de Robocop. Entolado. Bueno, tenemos noticias. Nico, por haber sido tu cumpleaños, te dejamos elegir el tema. ¿Qué te gustaría? ¿Qué serie te gusta? Mira, para que pasen ahora, cualquier tema de Cabo Vivo me puede. Cualquiera. Call me. Sí. Elijan a gusto, ¿no? Bueno, por el call me. O algo más pila, qué sé yo. Me da igual, ¿algo más pila? Sí, yo pero, claro, sí. Se nos va el programa. Si yo pescado, me parece que es más corto. Sí, dale, es pescado. Más cortita. Pero, bueno, dale, si yo pescado. Ahí está. Está, gracias por el regalo. De nada. No le dimos una mierda, claro. Me conformaban con poco. Sí.

Qué bueno el tema. Muy bueno el tema. Este tema sí es muy bueno, porque ustedes me escucharon en otros programas yo hipócritamente diciendo que son buenos los temas, pero este sí está bueno. Está muy bueno. Y más porque es mi cumpleaños. Y más porque es el último capítulo. No a cualquiera le pasa un tema en Cabo Vivo. A menos que nos mande un mail pidiéndolo. Así que ten en cuenta eso. Bueno, vamos a pasar al platillo fuerte del programa. ¿Qué es, Isamu? La segunda parte del informe de la E3. ¿Cómo la tenemos con esto de cortar los informes a la mitad? Es que están muy buenos últimamente los informes. Sí, la verdad. Ahora vamos a ir a hacer Bruno. Ahora Bruno tiene que superar. Ahora Bruno tiene que hacer un informe de dos programas. Todo esto empezó cuando le dije a Nain que no podía hacer un informe con el de Bruno. Y no lo hizo, hizo uno largo nada más. Y después vino Nico con un informe muy zarpado. Y muy largo y también. Así que ahora Bruno, a ver. No nos tiene que sorprender. Si no, quedó opacado totalmente. Lo eclipsan de una manera. Publicite aquí. Que saca plata de un lado. Me gustó. Le saco nomás que saca plata. Queda ahí en silencio. Y sigue el programa. Bueno, dale, okay. Nico, te escuchamos. Bueno, antes que nada, no hay competencia acá. Por más que el informe sea largo y usted que. Está bien, la humildad mata. No, pero. Gana cada son compañeros de trabajo. Punto. Bueno, no. Chicas, le informo que Nico tiene los ojos claros. Es humilde, ya lo. Es humilde. ¿Tiene, ¿vieron la barbita esa de. No me afeito porque soy guacho. Pero me queda bien. Tiene esa barbita. Yo no me afeito porque me salgas de espiral. Bueno, vamos a la noticia porque si no tengo que venir otra vez, la tercera. Por eso es lo que le dijo, no se afeita. Naranja le crece. No. Mitad naranja, mitad negro. De todo color y con espirales. Bueno, antes de seguir con el informe, vamos a un par de noticias generales. Hoy les tengo que decir que están de suerte. Apa. Porque trajiste uno más largo que el anterior. No, bueno. Más que nada porque hoy, buscando en internet como todas las noticias, encontré noticias pero bien frescas, bien salidas del horno de hoy jueves. A ver. Vamos a arrancar y son cuatro noticias que... al menos para mí son bastante interesantes. Lamentablemente, hasta que salga el programa ya no van a estar más salidas al horno. Bueno, te escuchamos. Bueno, pasamos a la primera noticia. Que es sobre un juego que yo ya estuve comentando en ediciones pasadas. Warner Bros. Interactive anunció oficialmente Batman Arkham City. Apa. Grosa la noticia. Pará, el primero termina con... Porque si esto se llama Arkham City es porque el primero terminó mal. No. Ah, está bien, dale, sí. Tampoco le vamos a arruinar el final a los que estén jugando, ¿viste? Porque... Yo digo por el título nada más. No sé realmente cómo entrar. La secuela del aclamado Arkham Asylum no llegará hasta el otoño de 2011. O sea, gente con poca paciencia. Yo todavía tengo que jugar primero. Bueno. Hoy, Warner Bros. Interactive, propietaria del estudio Rocksteady, ha anunciado de forma oficial Batman Arkham City. El juego distribuido por la propia Warner, el anterior fue publicado por la empresa Eidos, continuará con la atmósfera del título original. Según las propias palabras de la empresa, llevando a los jugadores a Arkham City, el nuevo hogar de los matones, gánsteres y demás mentes criminales de Gotham City. La nueva entrega se va a situar dentro de los muros de un distrito de Gotham City y va a ser gala de una historia completamente nueva, con algunos de los personajes clásicos y, bueno, toda la gama de villanos de esta serie Batman. También va a contar con un gran número de nuevas características para ofrecer una experiencia como la película de Dark Knight. Van a meter el Batimóvil. Sí, buenísimo. Ya, el Batimóvil tanque. El Batimóvil yo creo que va de cabeza acá. Genial. En la primera tuvo de facha nada más. Sí, facha, claro, sí. Así que... Posta, a la gente le gusta el Batimóvil. A mí me gusta. Ahora te lo pueden atacar los punks realmente. Lo peor es que los que más me gustan son los de, el de Adam West y el de Tim Burton. Son los dos Batimóvil que más me gustan. Claro. Uno es un pene y el otro era para Robin. ¿No? Era parecido. Ey, el pene era genial, venía con forro y todo. Sí, sí, con la cosa blindada y la bomba que tiró humo. Era genial. Bueno, hablando sobre la gama de enemigos de Batman que van a estar en Arkham City, los que ya se confirmaron en el tráiler, que en la vez que yo hablé del Arkham Asylum, les dije que había un pequeño tráiler que se dio también sí. A fines del año pasado, sobre hablando más o menos de este juego nuevo. Están, bueno, Joker y Harley Quinn, va a estar Gatúbela y va a estar también Dos Caras. Y otros villanos, como por ejemplo Mr. Frío y Talia al Ghul, están pendientes aún de ser confirmados de forma oficial por la desarrolladora, que manifestó en el mes de marzo su intención de querer sorprender de nuevo a los jugadores con una secuela que no va a dejar indiferente a nadie. Bien. O sea que va a haber, puede que haya villanos random. Sí, capaz. Extras. Sí, mirá, si lo llegan a hacer como el primero, yo no me quejo, porque fue un juego muy bueno. Estamos bien. Claro, vamos por el buen camino al menos. Bueno, entre otras noticias, PopCap Games retira a Michael Jackson de Plantas vs Zombies. Estuvo en el momento, yo jugué. ¿Lo jugaron? Lo jugaron. En mi casa eso fue un furor. Yo lo jugué para toda la familia. Claro, lo terminé último. Mi hermano y mi hermana lo terminaron, yo creo que en cuestión de horas más o menos. En esos días no pude yo creo ni entrar al living porque estaban, viste. ¿Cómo se clasifica ese tipo de juego? ¿Vos tenés idea? Porque es como, no es estrategia. Sí, no es, claro. Pero está ahí nomás. Sí, está a dos pasos. ¿Cómo es? Ay, no lo jugué. Vos tenés una casa y se van acercando los zombies. Y vos lo que tenés que hacer son plantar plantas, claro, que le disparan a los zombies, cositas. Y plantás girasoles, suponete, y te da sol. Y vos vas la moneda es el sol. Entonces vos con el sol vas poniendo las plantitas. Pero así si te lo cuento, bastante boludo. Sí, pero tiene una estética muy flash, claro, graciosa. Después vos, si vos te ponés a jugar, te vas a dar cuenta que son las 3 de la mañana y seguiste jugando, ¿me entendés? No es que... Bueno, yo le agradezco a Mugen, que fue quien me vendió la compu y me vino con dos juegos y uno de ese. Claro. Portable. Sí, bueno, no, seguro. Sí, no, ni da para... Ni da para instalarlo. No. Bueno, la cuestión es que el rey del pop aparecía, en modo de cameo, vestido con su traje de videoclip Thriller. Ahí que era un enemigo... No, difícil, pero... Más complicado. Claro, él daba el pasito y levantaba otros zombies. Me encanta. Entonces te complicaba un poquito las cosas. Eso estaba bueno. Bueno, una de las mayores sorpresas de los últimos años fue Planta vs. Zombie. Un juego de estrategia. De estrategia. De estrategia, sí. Entiéndase, entre comillas. Que causó furor de su lanzamiento. Y que va a ver próximamente la luz en el Xbox League Arcade. Fuera de joda, está en todos lados ya. En esta nueva versión no va a contar, sin embargo, con uno de los guiños o homenajes de PopCap Games, su desarrolladora, que introdujo en el juego original, que es una versión zombie de Michael Jackson, vestido con el característico traje del videoclip Thriller. La compañía decidió, para evitar problemas legales, retirar al personaje del juego, que evidentemente, bueno, sí, en el juego de verdad no se llamaba Michael Jackson, sino Dancing Zombie. Pero vos lo veías y decías, y chao. Y ese juego no tiene presupuesto para claro, pagar. No, tampoco. No. Bueno, decidió retirarlo en todas las versiones del título lanzadas al mercado. Las versiones de iPad y iPhone ya fueron actualizadas y la futura versión de Xbox Live Arcade ya va a venir sin él incorporado. PopCap Games no va a eliminar al 100% la idea original. El Dancing Zombie va a seguir en el título, pero con un aspecto totalmente diferente, de forma que la identificación con el rey del pop sea completamente imposible. Claro. Y bueno, es probable que el reciente anuncio del nuevo juego oficial de Michael Jackson, que lo va a desarrollar Ubisoft, la empresa Ubisoft, haya tenido algo que ver en esta decisión, si bien desde PopCap Games no han hecho ninguna declaración específica al respecto. O sea que sale el Moonwalker 2 3D. Capaz, viste. Pero yo creo que lo hicieron para evitarse un quilombo legal, viste. Sí, de uno. Se iban a comer una demanda. La última noticia me encanta. Sí, es buenísimo. Bueno, vamos a un tema que capaz trae algo de polémica entre el público femenino, entre la audiencia femenina de este programa. ¿Vamos a hablar de Twilight? No. Ah, listo. No, mal. Ustedes quédense tranquilos. Para la empresa Activision, no estamos hablando de una empresa así nomás, es grosa en el mercado. Desde ya la declaramos machista. Después de esto, sí. Frases textuales: las mujeres protagonistas no venden juegos. Así lo afirma la compañía, que ha realizado recientemente unas polémicas declaraciones en una entrevista concedida a Gamasutra, que es un medio especializado, en las que afirma, sin reserva, que un juego protagonizado por un personaje femenino no es viable para la empresa debido al hecho de que no tiene el mismo atractivo comercial suficiente. No hacemos personajes femeninos porque no venden, expusieron fuente de la compañía. Dos de las pruebas que ofrecieron fueron los títulos Bayonetta, que ya estuvimos hablando un poquito. Pero porque hay cosas estúpidas en Bayonetta, por eso no venden. Sí, es verdad. No importa. Sí. Mirá cómo vendía Tomb Raider. Puta, Tomb Raider vendía. En su época vendía como lo... Después cuando sí, vos lo jugabas te cansaba el claro, toque. Claro, eso. Nunca me gustó Tomb Raider. Yo tuve 5 en todo igual. era entretenido. Y no te terminaste ninguno. Descubrir todo lo... Era no podía descubrir una mierda porque los escenarios triangulares y feos no te claro, dejaban date cuenta de que te podía colgar, de que no... Era muy bueno. Tal cual. Claro. El juego era entretenido. Bueno, nombraron los títulos Bayonetta y Wet, ambos protagonizados por mujeres, y que según Activision confirma... ¿Cuál es el segundo título? Wet. La verdad que no me suena. Suena que posta que no vende. Claro. Ambos protagonizados por mujeres, y que según Activision confirman su teoría de la baja productividad comercial de la feminidad. Sobre la posibilidad de que en un futuro ocurriese un cambio de estrategia, afirmaron que si en los 5 mejores juegos del año no aparece una protagonista femenina, los juegos de Activision no van a tener una protagonista mujer. así, corta, de una. Cuando ultimátum a los protagonistas femeninos. Claro, sí. Tal cual. Cuando les preguntaron sobre la opinión de la compañía sobre respecto, como vos ya decía, de títulos como Tomb Raider, Metroid Prime o títulos Mirror's Edge. Poster, Metroid Prime. Hay muchos juegos realmente que son muy buenos y pero que tienen. El Metroid te engaña, porque vos no sabés que una mina está mucho. Sí, también. En el 1 ya lo sabía. En el primer Metroid. Pero hay gente que no viendo juegos no sabe, que agarra y dice un robot. Claro, algo así. Vos te das vuelta al Metroid de uno y. Pero. Opa. Hay otros juegos que son muy buenos, el Still Life, también, que es un juego bastante conocido y que la protagonista es mujer y no tiene nada que ver. Pero bueno, Activision contestó al respecto que respetan la visión creativa de los equipos de desarrollo y que en su política no entra a decirle a los estudios qué clase de contenido deben desarrollar y si no pueden desarrollar juegos con una protagonista principal femenina. Los Resident Evil no se consideran coprotagonistas porque vos siempre podés elegir entre un hombre y una mujer, salvo en el 4. Sí, casi siempre. El 4 te tiene que dar vuelta. Pero. Y vos, por ejemplo, te estoy diciendo en el Resident Evil, vos jugás con las mujeres y tienen el mismo peso protagónico que los hombres. ¿Sí? No. Es raro porque justamente el mejor ejemplo para mí es Tomb Raider. Porque también. Toda la vida Tomb Raider. Claro. Y no, qué sé yo. Bueno, qué sé yo, sin Activision. Tampoco hubo un contexto para como para decirlo, viste, que vos digas, qué sé yo. El contexto, para una de las cosas importantes, no sé qué es West, pero Bayonetta le erraron en otras cosas, no en la claro. mujer. Le erraron que dispare con las piernas. Sí. Es verdad. Sí. Querían ser originales. Ahí lo lograron. Sí, lograron ser recontra de ahí a viables. De otra forma, pero bueno. Y bueno, ¿qué más tenés? Vamos con la última noticia general. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en eso. Para mí un juego me da igual si hombre o mujer. Ah, no, sí, a mí también. Totalmente, no. Vamos a aclarar esto. Si Diego de jugar, no. Es Kratos. No, bueno. Claro. Sí. Listo. Ni hombre ni mujer. Claro, es Kratos. De una. No puede ser ni otro hombre, puede ser. No tiene puede que ser hombre. Kratos. No hay otro directamente, hombre. Así que, claro. No, pero yo tampoco veo por qué puede haber problema. Así que, desde el programa bancamos a las mujeres. Sí. Bueno, vamos con la última noticia. Si no, producción muy fácil. Blizzard eliminará mapas inapropiados en StarCraft 2. Bueno, esto me interesa. ¿Inapropiados? Sí. Les quiero contar que, bueno, para el que colgado el catre que no sabe todavía, salió StarCraft 2 el 27 de julio. Juegazo. Espectacular. 10 de puntaje en toda la revista especializada. Posta. Sí, y ya vendió, escuchá, en las primeras 48 horas de venta, 1.5 millones de copias. ¿Cuántas horas? 48. Dos días. O sea, uno en Japón, seguro. Y 500 en Estados Unidos, ¿viste? 200.000 en Europa, algo así, normal. Es una locura. Claro. Bueno, la cuestión es que, además, los creadores de estos mapas van a ser contactados y advertidos vía email. La compañía pretende que Battle.net, que es el famosísimo sistema de juego multijugador en Internet de la empresa, se convierta en un punto de encuentro e intercambio de experiencias y crear así una comunidad gigantesca, como por ejemplo la de Warcraft, de usuarias en torno a sus títulos. StarCraft 2 se beneficia de esta tecnología, pero lo que la empresa no va a permitir es que los usuarios creen y compartan mapas para el título los cuales contengan algún tipo de contenido fuera de tono o inapropiado. En un comunicado que hicieron en los foros, dicen, mientras animamos a los jugadores a compartir los mapas que ellos mismos crean a través de Battle.net, los mapas publicados están sujetos a una revisión para asegurar que estos promuevan unos entornos divertidos y sanos para todos los jugadores. Pretenden así evitar los contenidos de mal gusto y limpiar sus servidores de este tipo de cosas. Sobre las medidas que va a tomar Blizzard contra los creadores de estos mapas, ellos afirman que si un mapa es encontrado con contenido inapropiado, va a ser eliminado de Battle.net y el creador del mapa va a ser contactado vía email, aunque no detallaron qué tipo de sanción acarrearía este hecho o si de lo contrario todo quedaría en un aviso. ¿Qué puede hacer que un mapa sea inapropiado? Eso está pensando, o sea, que el mapa tiene, no sé, dibujar con el... Con forma de chota, claro, con árboles, dibujar un pene gigante en una mapa, montaña, ¿no? De tetas. Claro, o sea que. ¿Qué sé yo? Capaz que también los NPC, quiere decir. No. Claro, también. Capaz que hay NPC desnudos. Te hace un héroe. No hay. Hitler level 1, ¿viste? Algo no, así. No puede. O sea, no es World of Warcraft. Es un juego de estrategia. Claro, no, eso no. Es un juego de estrategia. Realmente no sé, pero bueno. Vos tenés los mismos elementos que tuvieron los desarrolladores y te hace el mapita. Capaz que inapropiado no es como lo tomamos nosotros. Porque los tres ejemplos que vimos nosotros eran sexuales. Sí, no, como siempre. Sí, pero bueno, inapropiado que escriba, no sé, la puta que te parió, claro, el mapa. Negro de mierda, algo claro. Así, ¿viste? Pero me parece una estupidez. No, capaz que hay un agujero negro en el medio. Y no y se puede jugar. Y que nadie vaya al agujero negro. Sí, capaz. O alrededor del agujero negro. Qué sé yo, bueno. Bien, no sé. Pero bueno. Vamos a ir al tema que nos compete. Yo voy a hacer mapas hasta que uno me diga, este inapropiado. Ahí claro. Después de 20.000 mapas. Bueno, vamos a seguir con las noticias del E3. Bien. Que, sí, igualmente, aunque yo llegue a terminar hoy, siguen habiendo más cosas. O sea, sí, esto no se terminó. Es un super resumen. Claro, yo creo que voy a poder seguir viniendo hasta noviembre y no voy a terminar, pero bueno, hay que hacer un recorte. Y empieza la otra E3 cuando él termina. Claro, claro. Tal cual. Entonces hay un ciclo vicioso que nunca termina. Está bien hecha, entonces. Encontró la forma perfecta de no quedarse sin material. Claro, y también. Vamos a estar por enero, ¿viste? Claro. Volvamos a la E3. ¿Pago de cuánto? Claro. Bueno, entre otras grandes noticias que hubo, que hablando de Nintendo, de la Nintendo DS, sí, hablamos mucho de la de Nintendo, de Microsoft, sacándole mano a Microsoft, y que el staff fue muy malo, de Sony, del Kinect, del Sony Move. Bueno, entre otras noticias, Sega niega los rumores sobre un nuevo hardware. Desde la compañía japonesa afirman que solo se van a centrar en el desarrollo de videojuegos. Este es un tema que se viene tratando desde que Sega le bajó la persiana a la Drinka. Se sí, viene, posta, posta. Se viene todos los años siempre. Todos los años corre. Alguien quiere que saquen algo. ¿Algún rumor? G4. Claro, algún rumor al respecto siempre corre. Pero bueno, Sega ha negado categóricamente otra vez los recientes rumores que apuntaban a una posible vuelta al mercado del hardware de las consolas. La semana pasada circularon rumores sobre un posible trato de Sega con una compañía inglesa de desarrollo de hardware. Mike Hayes, presidente de Sega en el mercado occidental, ha asegurado que este rumor no tiene ninguna credibilidad. Absolutamente no. Nosotros somos una compañía de software. Ciertamente no vamos a volver al hardware, eso seguro. La tienen adentro. Sí. Si había una leve esperanza de ver otra vez a Echo de Dolphin saltando, olvídense. ¡Ay, qué genial! No, quiero ver a Echo de Dolphin. Tirándole al cristalcito. Claro. Ahora va a tener ametrallador y va a disparar por sí, el Sí, ahora va a ser. Es muy probable. Venga con un cinturón con ametralladoras. Claro, Sega tuvo una larguísima historia, para todo el que no sabe, y llegó a dominar bastante bien el mercado de las consolas con máquinas como la Mega Drive o la Master System. Pero sus últimos... ¿Qué es una Master System? Sí, es más vieja que la Mega Drive. No te olvides que una Master System. Sí, es más vieja, pero... Lo que pasa en esa época, nosotros estábamos cegados por la Family. Claro. No, a mí me gustaba la Sega. No teníamos la corteza family. Cerebral lo suficientemente madura claro. Como para acordarnos de esas cosas, así que... Vuelvo a desprestigiar a la Family. Llámenlo Maxi. Rápido. Yo lo que me encantaba de la Family era la pistolita para matar a pato. Dios sí. Mío, que la tecnología del futuro hoy. Es claro. Hoy no era lo veo buenísimo. Yo. No lo veo. Después una me acuerdo, Play-Doh, una pistolita. Lo que sí me acuerdo era que la Sega. No es lo mismo. Lo que sí me acuerdo que me quedó marcado fue que la caja de la Sega, cuando la compré. ¿Cómo se llama? Que era el círculo para jugar tipo táctil, como lo que están haciendo ahora. No, no era táctil, era tipo sensor. Era como el Kinetic. Claro, algo era, así. ¿Cómo se llamaba? Pero era recontra futurista. Yo tenía, no sé, 9 años, 8. Que jugabas. Venía con el juego Eternal Champions. Claro, era uno de pelea. Yo me sí, sentía, chico, no todo, sé. Todo lo que estás sabiendo ahora del 3D y esto claro. Es tecnología antigua que estamos. Sí, la están explotando ahora. Pero me sentía, no sé, un supersónico, ¿viste? Por no era supersónico con... No me puedo acordar cómo se llamaba, pero era algo como el Battlepad, una cosa así. Claro. Pero bueno, la cuestión es que Sega, en los últimos años, los últimos modelos no disfrutaron del mismo éxito, como por ejemplo la Sega Saturn o el Dreamcast, provocando una profunda crisis económica que obligó a Sega a cambiar su estrategia comercial. Que fueron muy buenas máquinas, ojo, pero... A mí la Dreamcast nunca me gustó. A mí me gustó. Estaba bueno. Vos pensás que sí. Fue la primera consola de 128 bits. Posta, claro. Eso sí, pero... Y tenía juegos buenos. Tenía muchos juegos buenos. Pero... Taxi Driver. Se le instalé el otro día a mi hermana en la computadora. En la vieja. Era genial. Era muy bueno. No, el Crazy Taxi. Crazy Taxi. Crazy Taxi. Crazy Taxi. Era una película. Claro. El Crazy Taxi. Era genial. Volviendo a la tecnología de futura del pasado. ¿Te acordás del Power Glove? No, ¿qué es? El de Nintendo. Que era el guante que tenías que poner los sensores en la pantalla y vos movías y te detectaba la mano. Y según qué movimiento hacía con la mano, era como que apretaban los botones. Puede ser. Yo me acuerdo que la Play tenía uno. La Play 1 tenía, era un joystick que vos lo usabas como guante. Era un guante joystick. Bueno, y no. Y vos depende de lo que antes movías. Antes de eso, la Super Nintendo tenía uno que tenía sensores y detectaba el movimiento de la mano. La Super Nintendo la pasaron muy por arriba, pero tiene tecnología muy del futuro. Sí, verdad. Implementó un 3D que no tenía no tenía otras consolas. Sí. Bueno, mira, la pegaste. Ahora viene la próxima noticia. A ver. Nintendo. Estas noticias son de esas que vos decís. Che. Nintendo ha estado investigando las 3D durante 20 años. ¿Vieron? Yo sabía. Y Estados Unidos sigue con el proyecto Filadelfia, pero claro. No dijo nada. Lo siguen oculto, ¿viste? Hace 70 años que están con pero eso. Aparte, vos mirá quién lo dice. Shigeru Miyamoto, que es un top de Nintendo, ¿viste? Que vos decís. Bueno, afirma que las primeras pruebas con las 3D llegaron con GameCube. confirmó en la E3 que en Nintendo han estado trabajando con la con el sistema 3DS durante 3 años. Y hoy afirma que la compañía lleva investigando las 3D desde hace unos 20 años aproximadamente. Oh, mierda. La primera vez que empezamos a visionar el 3D en una pantalla LCD fue durante la era del Nintendo GameCube. Hemos continuado experimentando con ello desde entonces, particularmente para el 3DS. Es algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos 3 años, afirma Miyamoto. Hemos estado hablando sobre los juegos 3D cuando salió Mario 64, pero en referencia al juego en 3D, con la posibilidad de tener mundos renderizados en los que puedes moverte con libertad. Ahora estamos hablando sobre las 3D visuales a través de la pantalla del Nintendo 3DS. Hasta ahora, moverse a través de esos mundos en una pantalla plana ha hecho difícil discernir la relación espacial entre el objeto o la distancia entre las cosas. Que esa era la principal duda que se tenía con la Nintendo 3DS, que viste que no es un 3D tradicional de los lentes. Vos vas moviendo la consola, entonces vos capaz la duda estaba sobre si se superponían las cosas o... Bueno, dice que es algo divertido tomar juegos clásicos de diferentes consolas que hemos lanzado en el pasado y darles esa profundidad tridimensional. Ves cómo vuelven a la vida en la pantalla a la vez que te hacen sentir feliz. el tipo se sentía realizado, viste, con el 3D. Sí, muy realizado. Era el sueño del pibe. Él claro, está feliz. Claro. Uno de estos juegos clásicos del pasado es Legend of Zelda de Ocarina of Time, un juegazo, del cual Nintendo va a hacer una versión para el 3DS. Bueno, no profundizó mucho durante los 20 años. Yo de toda nota voy a decir una sola cosa. ¿Qué juego de mierda el Mario 64? ¿El Mario 64? Tenía una muy buena publicidad porque vos lo querías jugar. Sí, es verdad. Es verdad. Cuando lo jugaba lo quería dejar de jugar todo el tiempo. El Sunshine. ¿Qué es Sunshine? Pero ese es para la GameCube. Sí, pero también... ¿Tirá agüita con Mario? Claro. Y bueno, pero para la época. Después del Mario 3, el Mario World 3, el mejor Mario es el Mario Party. Sí. Lejos. Una cosa que te puedes sentar con tus amigos a jugar y sí, verdad. Totalmente. Apple, Orange, Grapefruit, la puta madre. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Posta. Bueno. Stop. Stop. Stop. Stop. Viste, no sé si jugaste que sí, un micrófono poco jugado. Y vos tenés que hablar en inglés. Claro. Y no te escucho. Porque andaba como la mierda. por ahí nuestro inglés era malo y claro, la máquina no lo interpretaba muy bien. Bueno, volvemos con nuestra querida empresa Sega. Esta anunció que va a lanzar más de 20 títulos de Dreamcast en PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Aunque de momento no se ha confirmado ningún título de la Sega Saturn. Bueno, si la otra noticia te dejó un poquitito de margen de duda sobre si podía volver a salir o no. una máquina de Sega. Esto te lo acaba de aplastar contundentemente porque ya está. Pero siempre hay en la casa que dice, sí. Claro. Va a salir otra. Va a salir. La Dreamcast 2015, 2. 2015, hay un rumor por internet. 2015. Ay, lo vi en un blog. El blog de la esperanza. Bueno, o sea, espera lanzar entre 18 y 24 títulos clásicos de Dreamcast en PlayStation Network y Xbox Live este verano. Tal como se reveló a principio de mes, o sea, de mes de julio, porque ya estamos en agosto. Tanto Sonic Adventure como Crazy Taxi ya están asegurados. Vamos, con Crazy Taxi. Sí. Va a ser una locura. Era el pilar de la Sega Dreamcast. Sí, tal cual, estabas todo el día. Yo creo que tenía, en la Dreamcast había un juego que yo tenía para Play 1. Y era el Panzer Front. No, buenísimo. Buenísimo, yo lo tenía para la Play. Yo también. No, era muy bueno. No, Panzer Front. No. Era genial, era jodidísimo. Sí, era demasiado jodido. Y en la Dreamcast estaba en japonés, lamentablemente. Bueno, la cuestión es que vuelve otra vez este sujeto Mike Hayes, presidente de Sega en el mercado occidental, otra vez. Bajo perfil el tipo. Claro, claro, ¿viste? No, eso es mentira. Sí, eso lo vamos a hacer. No, pero... Bueno, habló sobre los títulos que se esperan lanzar, en formato descargable. Dice, esperamos poder tener entre 18 y 24 títulos, más o menos, afirma Hayes. No tenemos otros planes que no sean sobre Dreamcast a día de hoy. ¿Vos me hablás sobre Saturn? Así lo dijo el chabón, ¿eh? ¿Vos me hablás sobre Saturn? No. Estamos centrados en Dreamcast. Hay un catálogo muy significativo allí. Con Dreamcast queremos que la gente se vuelva a centrar en esa consola tan particular. Si introducimos otros sistemas, vamos a confundir a la gente. O sea, bueno. Sí, totalmente sin sentido. Subestima a la gente. Era como el otro que estaba feliz. Claro. Sí, feliz. Lo veo en 3D. Sí. Estoy tan feliz. Evidentemente. Puedo morir tranquilo. No hace falta ser una persona muy normal para ser directivo de una de estas empresas, ¿viste? Ah, seguro. Y bueno, dice, probablemente no sería lo correcto. Y obviamente Dreamcast fue algo muy grande para los fans. Concluye Hayes. Si fue algo tan grande, che. Resucitala o no sé. Dreamcast 2. Claro, algo así, viste, qué sé yo. Dreamcast 360. Algo así, más o menos. Bueno, pasamos a los juegos. Konami se ubican. Sí, empresa muy buena. ¿Era de deporte antes Konami? No, tenía juego de deporte. Hacía muchos, pero... Y de carrerita. Claro. Carrerita. Ese juego de carrera intrascendente que vos... No te acordás ni uno el nombre. No, no te acordás, pero era... El de Family, ¿de quién era? El de carrerita, el de Fórmula 1. El F1 se llamaba. Sí, claro. Era buenísimo. Y si lo jugaba con el pad, no con el joystick. De Konami, ya está, el Contra. También. Claro. Juegas, saga del juego de la... ¿Y bueno, sabes cuál es de Konami? El Bubble Bubble. Mirá, de cuál se acuerda. Es buenísimo. Aparte ese juego. El Bubble. Claro, diciendo guarda. Bueno, Konami en esta última entrega del E3 presenta el nuevo Silent Hill. Durante la conferencia se pudo ver un primer tráiler bastante avanzado. Esta conferencia que dio Konami en el E3 sirvió para presentar la nueva entrega de Silent Hill, que va a llegar a Xbox 360 y PlayStation 3. Ellos dicen Xbox 360, PlayStation 3, entiéndase, PC también. Sí. Para la que nunca entra es Wii. Claro, porque no. Porque está entre la Play 2 y la Play 3. Claro, y la queda siempre la Xbox, afuera. Pero no está en nada. Claro. No nada. La Wii sigue con el jueguito de boxeo, ¿viste? Sí, y el de tenis. Que te vienen con la máquina. Y chao. Ya saldrá el Bull para Wii. Claro. En el que tenés que mover con el Wiimote, tenés que mover la cosita. Claro. Bueno, está previsto para el año el 2011. No, ya Bull. Había varios. Yo en la compu lo tenía el como Bulbul. Es el Puzzle Bubble, que es el dinosaurio verde con la escama amarilla. Sí, que estaba el azul también. Bulbul. Puzzle Bubble. Y la producción está de acuerdo conmigo. Bulbul. Bulbul es medio idiota. Claro. Vamos, salimos de acá y nos vamos a los arcades. No, vamos a buscar Wikipedia, por ser lo primero. No. Vamos acá, Bowling Day. Wikipedia te salva las papas. Bueno, entre las principales novedades de este capítulo, no, es que ya va, si mal no me acuerdo, van por el 8. Contando. ¿El 8 está en el Hill? Sí, porque vos tenés que contar, qué sé yo, el 0, tenés que contar el Origin, el Homecoming, tenés que contar unos cuantos. Nos vamos a encontrar con que está siendo desarrollado por la compañía Batra Games y que el nuevo compositor es Dan Leach. Leacher. En reemplazo de el famosísimo Akira Yamaoka, que fue el encargado de ir haciendo la banda sonora, que es bastante buena y en Japón ha tenido bastante éxito comercial como música aparte, aunque bastante depre. Sí, no, sí. Y bueno, no en Japón. Claro, no. ¿Con qué música sea, se van a suicidar? Por eso. ¿Con qué música se tiran del tren, viste? Claro. Pero no pretende que sea música de murga, viste, precisamente, porque es bastante. Claro. Es bastante tirabajo la música. Pero con el juego pega, claro, la ambientación. Va, muy excelente. Claro. Van de la mano. Bueno, entre otras cosas, el protagonista de este nuevo Silent Hill es un preso que viaja en un autobús de la cárcel, posiblemente para enfrentarse al pago de sus crímenes, cuando un accidente permite su vida y termina llegando al pueblo de Silent Hill. O sea, flaco, tuviste muy mala suerte. Muy mala leche. Hubiera preferido llegar a la silla eléctrica. Claro. Bueno, de momento poco más se sabe de una entrega. De esto ya está el tráiler en internet, lo van a encontrar seguro. Que todavía no tiene subtítulo diferenciador, viste que Silent Hill acostumbra a poner un... Sí, código Verónica. Claro. Un mambo tenía la cabeza. No tiene subtítulo diferenciador, y cuyo desarrollo parece estar más avanzado de lo que cabría esperar a estas alturas. Así que, principio de 2011 capaz de... Igual el último fue bastante... zafable, nada más. Tengo uno para jugar en la PSP que todavía ni lo empecé. El Origins. Debe ser, sí. Capaz. Bueno, ya que estamos hablando para The Play 3 y todo esto, Sony no planea bajar el precio de la Play 3 ni una nueva PSP. Se pusieron la gorra. Esto te aclaro que tú a sanata. Ya deben ir por la Play 5 más o menos, ya la deben tener hecha. Tristísimo, o sea, no bajan el precio de la Play 3 ni sacan una ni nueva PSP. Ni sacan una nueva PSP, o sea, a comerla. Pónganse. Ya está la claro, Xbox ya para está. Cosa nueva. No quiero laburar. Vayan y compren. Bueno, la compañía, en cambio, quiere centrarse en ofrecer el mejor soporte... Esto es puro verso también. El mejor soporte posible... o sea, les aclaro. Mientras yo digo esto, estoy haciendo signito de comillas. Porque mejor soporte posible a los sistemas actuales. Durante el E3, el miembro de la compañía SCEE, Andrew House, respondió a los rumores sobre un nuevo modelo de PSP y una posible rebaja del precio de Play 3. Acerca de la sucesora de la consola portátil, House afirmó... No, el doctor. Ah, eso ya me estaba ilusionando. Hubiera sido genial. No, se imagina, vieron. Ahí. afirmó que de momento no tienen planes para hablar de nada relacionado con la siguiente generación. Para el ejecutivo, en cambio, lo más importante es mantener el foco en desarrollar grandes contenidos para los grandes dispositivos que tenemos ahora. Ay, quiere más juegos. Grandes contenidos sí. Para los grandes dispositivos. Claro, igual, hagan todos los juegos que quieran, pero yo después, qué sé yo. Mira, esto me pasó el otro día. Fui al Alto con unos amigos. Un juego, pero yo creo que era... No sé cuál juego. Juego de Play 3. Ponelo así, porque había mucho. 450 pesos. Yo me creo parece que estaban... el tipo por casualidad... ¿Qué? $110, $105, algo así, más o menos. El tipo no tenía por casualidad un pasamontaña y una pistola en la mano que claro, te vendía. Claro, más o menos, ¿viste? Porque, o sea... mira, estaba... ¿Sabés qué juego estaba también? Estaba el StarCraft 2, que resalió hace 10 días. $60. Estaba 140 pesos. Y es nuevo. ¡Ey, lo robaron! Original. Vamos a comprar... Original, ¿eh? No vamos a comprarlo ya, no, sale $60. Vamos a comprarlo ya. ¿Pero qué tienen que pagar el servidor después? Debe ser barato porque tienen que pagar el servidor de StarCraft. Y capaz. Pero... No. Y aparte, si ojo... Si lo original, no. No tienen que pagarlo. Aparte, me parece... Yo todavía no lo jugué. Pero por lo que me contaron, vos tenés que tener, para evitar la piratería, conexión permanente con Blizzard. Sí. A internet, directa. Tenés que estar conectado. Es como si te dijera, para jugar la campaña, tenés que estar en battle.net. Claro, tenés que tener abierta la página. Claro, la, todo. No sé. Estos quilombos, viste, que se inventan ellos para evitar la piratería, que sí. No la evitan, la disminuyen a lo sumo, pero los juegos piratas están. Pero el que tiene ganas de piratear lo piratea, ya está. ¿Por qué no hacen como el de Batman y onda, no sé, si tenés el trucho no puedes matar al último, la última unidad y no te lo puedes dar vuelta nunca? Porque siempre va a haber alguno que se la va a rebuscar. Al menos uno de estos chabones que te va a hacer todos los mapas de vuelta con la herramienta y te lo va a vender, pero... Qué bien. Pero algo así te va a inventar, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, vamos a pasar a la última parte, por fin, de este informe sobre la convención, la Electronic Entertainment Expo. Yo te había preguntado de la Play... Bueno, ¿Qué querías preguntar? No me acuerdo. Por eso. Bueno, listo, vamos a los juegos. Sí. Bueno, acá traje un poquito de información sobre algunos, los que yo creo que fueron más o menos los grandes lanzamientos. Bueno, sí, a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Por ejemplo, está Lara Croft and the Guardian of Light. Vieron que vuelve, vendía. Tomb Raider nunca muere. Claro, ya no. Se llamaba Tomb Raider. ¿Qué? No se llamaba más Tomb no, Raider. No, ¿viste? Ahora es Lara Croft. ¿Alguien tiene los derechos de Tomb Raider. Sí, capaz de la película. Puede ser, habría que ver la situación legal, pero... No, la película no creo. Nunca no se sabe. Se para el momento que salió la película, los Tomb Raider no valían nada. Nada. Nada valía. Alguien pasó y dijo, me llevo el nombre de esto, chao. ¿Cuánto dos tenés por uno. ¿Lo llevó? Dos por uno, ¿viste? No, me llevo este y el Dragon Slayer. Bueno, cabe decir que en este juego se va a poder tomar el control, obviamente, de Lara Croft. Y va a venir, la novedad acá de este juego, es que se puede decir que es cooperativo el juego ahora. Va a venir con un experimentado guerrero llamado Totec. Me gusta, yo quiero Totec. Suena como azteca. Sí, un suena poquito, reiroso, ¿no? Que tiene una lanza y pluma y cosas Totec. Grandes. Totec. Y nada más dice Totec. Y se la rebanca, ¿viste? Juntos se van a enfrentar, así, vieron, con garra, juntos se van a enfrentar a rompecabezas peliagudos y batallas épicas con grandes enemigos a través de los grandes escenarios que ofrece el juego. Para, decime por Dios que eso dice en serio rompecabezas. Sí. ¿Cómo dice rompecabezas? Peliagudos. O sea, dice puzzles, la versión inglesa, pero... Me encanta, porque Totec puzzles peliagudos. Yo me imagino un... Claro. Un búfalo. Armando rompecabezas. Una corona de pluma, viste, encima. Sí. Bueno... La cuestión es que el escenario ahora es más libre que los anteriores. ¿Más? Sí. O sea... Totec. Si antes te perdía y no sabía dónde tenía que saltar ni no. Nada. Pero eso era por los gráficos. Ahora por ahí no. Por el otro te perdí por ahí. A ver si salto por acá. Sí, y me morías. ¡Woo! Te cagabas muriendo. Y encima era... ¡Woo! ¡Trac! Te escuchaba como se te quebraban todos los huesos. Y después venían todos los... Lo que le hice sufrir a la chica. Decían que te morías, después solamente te venía una montaña de escarabajos que te comía por las dudas. Algo así de onda. Se había quedado como vivo. Para rematar. Y bueno, aunque el juego esté concebido como una aventura multijugador, se va a poder pasar el juego también de manera individual. Aunque seguro va a ser re aburrido. Y no está Totec. Y re jodido. Claro. O lo va a manejar una máquina súper estúpida, ¿viste? Como acostumbran. Totec. ¿Onda va a estar colgado? Totec, allá me... Claro. Totec. Totec, pum, pum. En el modo multijugador, además, vamos a poder jugar con cualquier persona en la red o con un amigo que tome el control del segundo... Totec. Tu Totec en la vida real, ¿viste? Un amigo tosco. Posta. Y bueno, los rompecabezas se van a resolver de manera diferente dependiendo de la modalidad de juego que escojas. Ah, mira. Que esto otro juego ya lo han usado. Por ejemplo, si mal no me acuerdo, el Silent Hill 3 tenía, por ejemplo, había una parte que vos tenías unos libros que tenías que ordenar. Entonces, si vos lo tenías fácil o normal, no había problema. Había como un indicador así en el libro, una marquita que vos los podías. Pero en cambio, si vos jugabas muy difícil, tenías que saber, era un libro, libro posta, era un de la realidad. Un libro que entonces sí. Vos tenías que saber un poco la historia del libro para ordenarlos cronológicamente. O sea, si no sabías el libro, fuiste. Internet. Claro. Sí, sí. Toma. Wikipedia. Y este juego sale para 360 y Play 3. Claro. Vas, te aclaro, más PC. Sí, sí, como siempre. Todo sale así para PC. Que... No todo. Ni World War 3 no. Y bueno, todo en la vida no se acabo puede. Acabo de decir, no todo. Bueno, vamos a pasar uno de los verdaderos tanques de esta convención. Estoy hablando del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. El trailer se va a la mía. Fuera de joda. Trailer genial. Yo no... No, algo más que aportar no puedo. Ya el uno era una locura. Fue como ver un capítulo, algo así. Fue mejor que un capítulo. Fue mejor un capítulo. O sea, yo no nunca he visto Naruto, te aclaro. ¿Ah, no? Y menos Shippuden, que me dijeron que malísima. Malísimo, sí. Pero... Shippuden fue superado por muchas cosas. Claro, pero, o sea, lo vi y dije... Tenchu, cuando viejo de ninja. Tenchu. El uno. Claro. De Play 1. Quiero, sí. Por eso. Si hubiera uno de Family también. Pero bueno, el acabado gráfico del título es impresionante. Dejando al propio anime, en algunas ocasiones... medio flojo. Sí, tal y como sí. Lo describen sus desarrolladores, estamos ante un juego de lucha con una acción extremadamente dinámica. Sí, es verdad. Los de Play 2 eran... ¡Ah! Y este no sé lo que va y este a ser, también es... Fuera de joda, a mí me gustó mucho el video. Asimismo, su control también va pretende ser completamente accesible y dinámico. Una de las novedades destacables es el plantel de luchadores disponibles. Hay muchos, porque ya está... Que ha aumentado considerablemente hasta ofrecer más de 40 personajes de la serie. Así que ha solucionado en parte una de las mayores deficiencias del primer título, que se le echaba en cara que no tenía tantos jugadores. Posta, tenía repongo. El modo historia también adquirió una base más profunda con momentos más dramáticos. De nuevo estamos ante otro aspecto también revisado en la primera parte, donde encontrábamos un modo historia demasiado plano y poco profundo, con alguna que otra incongruencia argumental. Las escenas cinemáticas, las presentaciones realizadas con el propio motor gráfico del juego, ya no hacen más presentaciones, son todas. No, ya todo, viste, ya son sí. Todas con el motor gráfico del juego, así que. Está bien, vale, está bien. Sí, seguro. Para que no haya onda, ves el video y decís, chico. Uy, qué buen juego. Y después cuando estás jugando eso. Claro, totalmente. Pasó así que... todavía en Play 1. Eso. Claro, sí. Fuera de juego. Y en Play 2 también. También. Bueno, van a estar presentes antes y después de cada combate. Y va a parecer como si estuviéramos viendo un capítulo de anime. En los combates vamos a poder escoger a 3 luchadores y vamos a controlar a uno de ellos y pedir ayuda a los otros 2 compañeros. Hay muchos compañeros. Así que. Pinta, no, realmente, el que no lo vio, ve a hacer el video porque sí, no, es muy entretenido, ya como video es entretenido. Así que más imaginate allá del juego. Cuando sale el juego. Claro, más allá del juego. Bueno, después... Ese para 360 también. Sí, este muy probablemente salga para todas las máquinas. Me voy a comprar un 360. Así que... Sí, comparte una Play 3. Juego que quiero jugar. Comparte una Play 3. Sí, después quién me paga los juegos. Claro. Pero la Play 3 jugaba internet gratis. Después quién te paga todos los meses conexión a Xbox Live. ¿Para qué me quiero conectar a Xbox Live? Yo quiero jugar para juego. Jugar por internet. Y pero no. Yo estoy tranquilo con la compu, así que bueno, entre otras novedades también está se anunció que esta saga a mí me gusta bastante, el Dungeon Siege 3. El 2 a mí me pareció un muy buen juego. Bueno, la compañía Obsidian Entertainment fue la encargada de desarrollar esta nueva entrega, donde escogieron lo mejor de las 2 primeras partes, añadieron nuevas opciones y han hecho de este juego un producto estrella donde la acción según ellos es continua, sin parada y sin tiempo de carga. Una eso me gusta. Es que es como, abriste el juego, no para de cargar nunca. Claro, te cargó todos los escenarios, hasta el jefe final. Claro, todo. Está las 60 horas, horas cargando, pero después jugás sin parar. Todo al mismo tiempo. Todo el mismo, o sea, al mismo tiempo. Claro, por eso. Dicen que si vos mirás muy lejos, allá a lo lejos está el boss. Claro. Llevo acá la cámara y lo ponés hacia el horizonte. Se ve, pues ya está cargado. Ya está cargado y está cruzado de brazos esperándote. Uno de los principales puntos que los creadores de Dungeon Siege 3 destacaron en el 3 es que en esta ocasión trabajaron a fondo para diferenciar totalmente a los personajes y a los enemigos, cada uno con sus armas y habilidades. Esto tienen razón, porque en el 2 vos tenías personajes diferentes, que eran distintas razas y esto y lo otro, pero si vos querías 2 guerreros, los podías hacer 2 guerreros, ¿me entendés? O sea, no te costaba nada. Se trata de personajes únicos y el juego se va a mover a través de la fortaleza y debilidades de cada uno, lo que hace de esta una entrega peculiar. Asimismo, cada jefe ha sido programado de manera diferente para dar más variedad y una experiencia de combate distinta en cada ocasión. Este último frase, no sé hasta qué punto. Porque él, digamos que en este tipo de juego el jefe te pega, te pega, te pega, te pega y mucho más no hace. Jamás lo juego. No, pero está bueno. Léeme la última, por Dios. La última. Que no es la última. Ah, bueno. Tengo una que te gusta al final. Oh, hay otra que te gusta más. ¿Hay una que me gusta más que eso? Sí, sí. Vi un God por ahí. Sí, sí, sí. Puede ser God Knows o God of War. Vamos a hablar un toque del Final Fantasy XIV Online. No lo había escuchado. No jamás. Se termina más. No se Yo termina. No lo había escuchado. Yo creo que llegan al 20. Vamos, muchachos. Y van a llegar. Para mí llegan. Sí. Es que esto ya es tipo de apuesta. Digamos, te apuesto una birra que llegan al 20 y vos y en 6 años, che, ¿te acordás la birra? Ellos que te deben apostar. Te apuesto acciones de Square Soft. Claro, ¿viste? No es más de Square Soft. Es Square Enix. Te apuesto Square Enix. No, claro. Llegamos al 20. Hagamos uno más, dale, hagamos uno más. Sí, total. Total lo compran. Bueno, el cambio más importante. Sí, vale aclarar que este Final, más que algo totalmente nuevo, se pretende como si fuera una muy buena mejora del 13. No, del 11. Del 11. Del 11, que online. Sí, me equivoqué. Del 11. El cambio más importante de la demostración es sin duda el ritmo de combate. El sistema con la barra de acción era demasiado lento y los jugadores no podían utilizar, que era una muy extensa, selección de habilidades que llegaba hasta el límite de 30. No, yo lo vi, era bastante mal. Hasta escuchaste, yo creo que 5 hechizos. Ya mataste a, no sé, 4 enemigos o algo así, o sea, ¿para qué querías 30? Bueno, hasta que una barra de acción se llenara lo suficiente como para poder usarla, y eso sí, al comienzo de cada combate algo aburrido, con un mero intercambio de golpes estáticos para poder usar cosas más interesantes. Y bueno, yo creo que vi el trailer de este de 13 en la Play 3. ¿Del 13 o del 14? Del 14, perdón. Que está, creo que lo vi en la Play 3, creo que en un videito todo de gameplay. Sí, no, por y eso. Era demasiado... Claro. O sea, todos estos juegos que yo te estoy nombrando ahora, hay unos videos, pero son todos videos cortos, ¿no? Sí, no, no te porque... mostraba demasiado. Claro, era como para ver el juego, era una cosa que... Era para mí era como el WoW, una cosa sí, así. Sí, sí, tal cual. Pero... la mina estaba así y miraba y se veía todo un paisaje claro, sí, al horizonte. Épico, ¿viste? Diciendo, mirá la aventura que nos espera. Sí, miraba arriba y había dragones volando. Claro, y... es como, no sé, como la propaganda, visita Uruguay, ¿viste? Algo así. La aventura te espera, algo así. Visita Uruguay, al mate. Claro. Los mates son más grandes que allá, ¿viste? Algo che, un saludo así. Para los amigos de Uruguay. Sí, a un saludo uruguayo. Para ellos. Pero bueno, aparte de esto, han modificado la interfaz, que está acomodada para incluir un número mucho más grande todavía de habilidades especiales, ya que era grande en alfa con, bueno, 20 y ahora lo mandaron hasta 30, por lo que elegir habilidades apropiadas para cada estilo de juego va a ser bastante entretenido. Entretenido para que se pasa 14 horas del día, ¿viste? Yo que, lo que cambiaría que, más que nada es la estética. No me gustó la estética. Sí, también. Era bastante medieval clásico. Pero claro, aparte es como... Es bien particular. No se corresponde con ninguna otra clase de juego, así que... qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de otro tanque que tuvo la Play 3 en esta convención, que es el Gran Turismo 5. Que es un muy buen juego. Yo no soy de jugar mucho juego de carrera. No, tampoco, pero es, nada, tiene muchísimo sentido. Pero el Gran Turismo... Yo pensé que era mucho más. Quinto, yo lo que no... Recién. Sí, no, me por eso. Queda haber ediciones como... Y capaz, no. Mira, le pasa, sacan uno cada tanto, pero pues. Pero es muy se bueno. Se reponen. Claro, es muy bueno. Se toman su tiempo y te sacan un pedazo. Bueno, la cuestión es que se confirmó que va a tener más de 1000 vehículos que van a aparecer en la versión definitiva. Van a sufrir daños cuyo nivel de detalle va a depender del tipo de coche que se trate. Y Gran Turismo se va a diferenciar entre en dos modalidades. De, sí, 1000. O sea, quedate con ese dato. Había uno, mil. Si no me equivoco, de la Play que creo que eran 7 CDs. Sí, es verdad. Sos un exagerado. O 5, pero sí, así no, eran muchos sí, CDs. Mi hermano lo tenía, el 2. El 2. Tenía dos. Como 5 CDs. 5 CDs, creo era, que era. Era enorme. Que era un yo me acuerdo larguísimo. Que yo, te juro, que me acuerdo que le... No sé por qué. Más largo que la mayoría del juego de Play 2. Y sí, también. ¡Wow! Va, era un DVD. Claro. Digamos que era un DVD. En la Play... 5x7 de 35. Te sobra. Más o menos. Ponele. Los juegos de Play 2 nunca llenan. Claro. No sabe. Yo la única anécdota que tengo. La única anécdota que tengo con el Gran Turismo, que fue con el 2, fue que mi hermano se había jugado. No sé. Se había ganado, suponete que eran 200 autos, se había ganado 150. Yo voy, no sé qué carajo toqué. Y le borraste la partida. Y borré toda la memory card. A la mierda. No, claro, la memory card. Toda la memory card. Tomamos fuego en la casa. A la mierda, los 150. Estaba jugando a Metal Gear y Psycho Mantis le dijo: te voy a borrar el Gran Turismo. No, por eso. De ahí, está claro. Así como cuando se enteró, guardó el Gran Turismo. No lo tocó nunca más. Sí, nunca más se gastó. Después de eso, como basta. Así que. Y bueno. El juego va a tener dos modalidades de automóviles: estándar y premium. 500 y 500. Si querés, viste. 1000. Claro. Como para, que no se, como para que no se te haga tan largo, viste, ir cambiando, viste, ir apretando, viste, y modificándolo. Bueno, los primeros, no, me equivoqué. Me puso la tapa la noticia. El estándar van a ser más de 800. Muchos de ellos aparecieron en las entregas anteriores del juego, como por ejemplo, tiro un par de nombres, el Viper, Ford Mustang, Nissan GT-R y GT500, que son autos. Menos mal que esos son los estándar. Claro. Mientras que los premium van a ser un grupo compuesto por 200 coches de lo más exclusivo. Y esto, yo coincido con esto porque me he visto unas fotos. El nivel de detalle es tan elevado que soporta a la perfección la comparación con cualquier fotografía real. Y es verdad. Oh, bueno. Te lo firmo acá. Yo me parece que era del 4, creo que era, estaba para 360. Sí, no, es... o para eso, no me acuerdo. No, para... Y que tenía una calidad, parecía que vos estabas viendo que filmaban en la calle. No, realmente. Ver esto era como ver, no sé, la Fórmula 1 o algo así, era en la tele. Sí, como que estabas viendo una carrera en Tays Sport. Pues los tipos, la verdad, que se reponen para hacer esta clase de juego. Bueno, otro juego de Play 3, el DJ Hero 2. No puedo estar ahí. No. ¿Por qué? Estamos hablando de las consolas con los super juegos, los super gráficos, me sacan un juego DJ Hero. Ah, DJ, bueno, ni sí. Siquiera la guitarrita, ahora tenés una consolita para hacer scratch. Pues vamos a darle el espacio a que hable también. Claro, bueno, sobre que este juego. Que se defienda. Sí, que lo defienda, dale. Vamos. Van a haber hasta 3 jugadores simultáneos que van a poder participar en cada mezcla. Sí, igual te aclaro, si van a jugar de a 3, consíganse una mesa grande porque para meter el armatoste que para. Sí, no es molestísimo. Olvídate de jugar con Joy, te olvídate. Canastita, todos claro. Sentados en el piso. Si quieren hacer los building and man esto. Dos con mesa de mezclas, tanto en modo cooperativo como en otros competitivos, y otros más usando su propia voz ayudando en un micrófono. Ah, qué copado eso. Claro. Además, se permite en cualquier momento la incorporación o abandono de los jugadores dentro de la partida, con lo que el dinamismo de sus modos multijugador está más que asegurado. Y otro de los caballos de batalla del estudio a la hora de diseñar esta segunda entrega ha sido aumentar los elementos freestyle en cada tema, o sea, los elementos tipo solo que vos tenías en el Guitar Hero. Por ejemplo, uno de los talles más demandados por la comunidad de jugadores ha sido la opción de poder hacer scratch libremente, pudiendo de esta manera personalizar un tanto cada canción. Perdón, ¿qué es un scratch? Es cuando, claro, el movimiento del disquito, las teclitas. Yo pensé que era todo el juego eso. Bueno. Todas las cosas que competen. Debe haber 3 botones de color en todo el juego que tenés que apretar, seguramente. Sí. Bueno, vamos a pasar a la pobre y abandonada Wii. Que te traigo para vos, que yo sé que te va a gustar, porque me lo dijiste antes. Sí. Me llamó mucha atención. Claro. Que no hay en realidad mucha información, porque, ya te digo, lo tienen bastante oculto. ¿Viste cómo son Nintendo? Que si pudieran ocultar el nombre de la empresa, lo ocultarían. Son como los masones, una cosa así, ¿viste? Que súper secreto. Pero bueno, este juego... ¿Qué fue lo que hicieron con la Dolphin, te acordás? Cuando iban a sacar la GameCube. Claro. Hicieron sí. Como que se llamaba la Dolphin, claro, para que no supieran el nombre. Sí, de sí. Me acuerdo. Fue buenísimo. Sí, la verdad que para esas cosas los tipos son demasiado secretos. Pero bueno, estamos hablando del Epic Mickey. Que lo único que más o menos se reveló fueron primero unas imágenes de cómo estaban haciendo el juego. Y después el arte del juego. No ¿Cómo era el arte del juego? Claro, o sea... Los dibujos, viste. Los bocetos, claro. Digamos. De cómo tendría que. Como el storyboard, de, digamos. Claro, el storyboard. Una cosa así. Y bueno, sobre la historia revelaron que se va a desarrollar en un mundo poblado por diseños descartados, llamado el Wasteland, que va a ser una tierra a la que fueron todas las creaciones inconclusas, abandonadas o eliminadas, surgida de la mente de Walt Disney. Esto suena muy bizarro. Sí, no, seguro. Porrazo. Controlando a Mickey, que por supuesto no va a pertenecer a este grupo de olvidados. Vamos a tener Cheto. Él es el top, ¿viste? Sí. Vamos a tener que salir de ahí al tiempo que se enfrenta a Oswald the Rabbit, su archienemigo, casi hermano mayor, pues fue la primera estrella de la Disney antes de la llegada del popular ratón. No. Papá. Me preguntes quién fue Oswald the Rabbit. No, nadie sabe. Realmente, realmente lo lograron, porque después de Mickey yo no me acuerdo. Realmente tiene mucho sentido que sea el hermano resentido que lo quiera matar, claro, a Mickey o algo, ¿viste? Por el estilo. Por eso. Así. A mí lo inventaron ahora, no existe. Capaz. Es muy probable. A mí me suena, pero no... Producción afirma... No me acuerdo haberlo visto nada. Afirma su existencia. Yo conozco a Rabbit, el que... Roger Rabbit. Claro. Bueno, cualquier oyente que sepa, si nos ayuda, la verdad que... Y bueno, después, mira, yo termino acá explicándote cada juego, pero han salido una banda de juegos muy buenos, que para nombrarte tengo para la DS, el Golden Sun Dark Dawn, que cuenta con un muy buen nivel gráfico. Que la saga Golden Sun es bastante buena, es una onda Final Fantasy que siempre salió, viste, para las portátiles de Nintendo y siempre se caracterizó por ser muy bueno. Después, esta también te va a gustar, para la PSP, God of War, Ghost of Sparta. Sí, lo estoy esperando hace mucho. Que no traje ninguna noticia porque no había ningún dato, viste, bien no concreto. Por el eso. Trailer dice 2010. Claro, nada más, no se explica mucho más. Y después tenemos juegos como, que este juego lo estoy esperando, el Dead Space 2. Me da miedo. Me terminé el otro día el 1, que era el único que estaba jugando. El Rage, Mafia 2, Fallout New Vegas, muy buena saga Fallout. Star Wars, The Old Republic, Marvel vs. Capcom 3. ¿Fallout el de los autitos? No. O es, Fallout, claro, RPG. Fallout 3. Claro, el RPG. Combinación. Ah, claro. Ah, no, pero el otro es Flatout. Claro, Flatout. Es. Flatout. Marvel vs. Capcom 3, B-Trails. Sí, yo también. Sí, mejor que parece, Tatsunoko. Parece bueno. Sí, parece bueno. Parece más loco que el anterior. Después se anunció que va a resurgir la serie Twisted Metal. Sí, no, eso había escuchado, sí. La Twisted Metal era muy bizarra esa, sí, esa demasiado. Pero estaba bueno. Después, otros juegos como Donkey Kong Country Returns. Basta. Zelda Skyward Sword. Nintendo se vino con toda ahora. Donkey Kong, lo mejor que tiene es los bongos. Donkey Kong. El Donkey Kong Country de Super Nintendo son geniales los tres. No. El Donkey Kong es lo mejor. Que tenés que andar para jugar, claro. Y vas manejando el mono con los bongos, es genial. Y después, otro juego que yo la verdad que estoy esperando con ansia porque me gusta mucho esta saga, el Shogun 2 Total War. No sé. Es de estrategia. Me imagino millones de samuráis, sí, chocándose, cosa así, ¿viste? Pero en medio del campo. Es muy buena, la verdad. Me estás diciendo que finalmente terminamos. Sí, por fin. Bah, yo sé que no terminó, pero o sea, terminó. Te podría hablar de otras cosas. Te podría hablar de las promotoras, viste, de todo eso, pero... Eso lo hemos privado. Qué sé yo, claro. Si alguno quiere, avíseme y le subo un link, viste, con foto, pero... Bueno, entonces, no me hagan como dice esas Nico, cosas. Chicas, las promotoras que quieran ser de Nico, claro. Ahora fue el cumpleaños. Necesita promotora. Auto, yo sigo de ojos claros, seguimos con todo. Necesita promotoras que anden por ahí repartiendo tarjetitas. La nicotina, la sección abogado. De nicotina, la sección de nicotina. Bueno, muchísimas gracias por tu informe, la verdad, completísimo. Nos vemos la próxima. Me gusta tu nivel de hablar rápido, que se entienda todo y dar opinión en el medio. Sí, bueno, el tema que... El tiempo es oro. Sí, muy bien. Y mucho acá oro. Literalmente es oro. Acá literalmente, estamos hablando. Después vienen y les cobran. Son oro. Así que... Sí, Pacho se rasca allá, sí, al fondo. Claro, sí. Nosotros estamos acá. Pasa, ¿viste? Sí, es momento. Publicita aquí. Publicita aquí. Sprayet. Listo. Bien, ahí. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Estamos escuchando el ending de nuevo. Lamentablemente. Como siempre. Tenemos información para el próximo programa. Lo más probable es que venga nuestro amigo Bruno a hablar de algo. Sí. Algo retro. Vamos, o algún lavarropa, quién sabe. Los lavarropa de Bruno. Y ya todavía le tenemos que picar a la de Gachamán, que Maxi se fue y nunca la hizo. Pero la puede hacer él. Y el viejo va a ver Dragon Ball Evolution. Ni en pedo. Y vamos a hablar de eso. Ni en pedo. Si querés te llevo algo de Gundam para que lo veas. Algo bueno. ¿Será algo bueno? Y no que yo vea una mierda. Por Dios. Y algún día haremos un informe, una serie, ya que no viene Jaramichi, y lo vamos a tener que hacer nosotros. Y sí, realmente necesito tiempo para ponerme con la de Kaiser. Ahora tengo material, claro. Y tengo... Igual si nos siguen trayendo otros informes, no tenemos tiempo. Sí, no, la verdad que no nos falta el informe, pero bueno. Igual. Acuérdense que buscamos gente para la sección de J-Music y... Inscripciones están abiertas nuevamente. Las inscripciones están nuevamente abiertas. Nos pueden mandar un mail a misión.anime@hotmail. .com o también en Facebook pueden dejarlo. Buscan Misión Anime y anotaremos su nombre. Esta vez lo vamos a anotar. Daniel. Producción me informa que se llama Daniel el chico, pero no estamos del todo seguros. Claro. A confirmar. A confirmar. En el próximo programa. Nos vemos en Misión Anime 30.